Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. La emisión número 2224, viernes, gracias a Dios es viernes. Viernes 2 de octubre, luto nacional, y bueno, tremendamente las noticias de lo que pasó en la Ciudad de México, pues no son buenas. Un grupo de anarquistas arremetió contra la Policía Federal y pues se agarraron a catorrazos allá, disolvieron el mitin o la manifestación del 2 de octubre, y pues es lamentable que sigamos atados, esclavizados a un grupúsculo de gente sin escrúpulos, que donde deberían de estar es en la cárcel o en un manicomio. Pero bueno, lamentable, porque sí creo yo que hay que recordar los caídos y lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, porque también fueron hechos lamentables y tristes que no hay que olvidar para que no se repitan precisamente. Pero bueno, Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone Jesús Ob Suburbia. Esta canción de punk rock de Green Day es una buena pieza de rock para hacer viernes. Mire, pues es para, pues haga lo que quiera, es viernes, se acabó la semana de labor. Esta canción, pues yo no la había escuchado, pero está entre los géneros de ópera rock, de punk rock, de pop punk, de rock progresivo. Para mí sigue siendo heavy metal, rock and roll y tan. Yo no sé para qué le ponen tantos nombres, pero buena música esta. Fíjense que fue el último sencillo del álbum American Idiot. Qué buen nombre del álbum de estos cuates, American Idiot. Y se encuentra en el número uno del top 20 de las canciones más exitosas de Green Day. Buena canción. Esto es de allá de 2003-2004. Fue lanzada en el 2005. Fue buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas. ¿Sobrevives? Sobrevivo. Todavía no. Todavía. Todavía. Allá te están viendo en Periscope. Sí. A ver qué. Saludamos a todos nuestros televidentes a través de Periscope. ¿Cómo se les dirá? Porque son de internet. Pues internautas, teleinternautas. Teleinternautas. Bueno, no sé, le estamos inventando aquí el hino negro, pero pues un gusto, Robert, aquí sobreviviendo primero a la infección de garganta y ahora la tos como que no se quiere ir. No, bendito Dios, no, la verdad. Porque no me salieron las erupciones, ni me dolió el cuerpo, ni se me fueron las fuerzas, ni nada. Pues esos son los síntomas. Los síntomas que la mayoría de las personas que he escuchado que les ha dado han tenido. Entonces, pues a tomar Bedoyecta, vitamina B, para que pues no te pique el mosquito y ya. Mira, como decían en mi tierra, no tengas problemas, mejor, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es un par de tequilas derechito. ¿No? Con mucho limón. Bueno, se te perdona bien, porque es viernes. Si no se te quita, se te olvida. Bueno, de perdida. Así es. Pero pues, por favor, amigos, hagan algo. No se queden así nada más. Es viernes. Yo creo que la parte más importante de esto es pues haber terminado la semana de trabajo. Quédese con nosotros. Un tema sensacional. Un invitado igual. Me da mucho gusto y les presento al señor Gustavo Durán. Tú no eres Gustavo Jesús. No. Eres Gustavo Durán. Así es. ¿Tu segundo apellido? Es Gustavo Durán, es mi nombre artístico. Tu nombre. Claro, así es. Sí, amigos, porque déjenme decirle. Tenor. Así es. Nos va a echar un canto por acá. Es torero. Bueno, fue. Es coach. Bueno, fue. Es coach. No y se sí. Le quita la pinta. No, para nada. Para nada. Tiene el pasito tuntún. Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias, pues gracias por haberme invitado a este programa. Y pues estamos aquí muy contentos para compartir un ratito y algunas anécdotas y algunas cuestiones de los negocios. Oye, primero, antes que nada, platícanos de lo que fuiste a hacer a Rumania, porque yo creo que es interesante. Al concurso Box Artists en Rumania. Artists. Así es. Platícanos, ¿qué es eso? Pues un concurso internacional de canto lírico, de canto de ópera. Canto donde, de ópera, canto lírico se le llama. Así es, canto lírico. Y pues donde pues hubo la oportunidad y el gran reto de pues competir con mucha gente de todo el mundo, ¿no? Y de alto nivel, me así imagino, es. Porque esto no creo que haya sido así de aficionados. Sí, no, claro, o sea, ya es gente a nivel profesional y pues realmente todos con pues unas características vocales e histriónicas muy, muy altas, ¿no? ¿Cuánta gente había en el concursando? Pues éramos, hasta eso no fue tantos contendientes, pero éramos 50 contendientes. Ah, no eran muchos. Sí, ¿no? Sí, no son como los del Zócalo de la Ciudad de México, son como 2,000. Oye, 50 contendientes, interesante. Así es. Me imagino que una mezcla impresionante de gente bohemia, gente que le gusta el canto, gente que le gusta lo artístico, ¿no? Son como una raza diferente ustedes. Sí, claro, sobre todo el cantante de ópera es como un ente aparte, efectivamente, ¿no? Y muy curiosamente, dentro del mismo ambiente de la ópera se dice que los tenores tenemos como que una característica muy, muy específica que nos distingue. O sea, como los toreros, o sea, tú desde la manera de pararse, ¿sabes qué es? Así es. Tenor. Se me hizo muy curioso porque hice muy buenas migas, entre otros, con un barítono que conocí ahí, que Stefan se llama, de ahí de Rumanía, y estaba con su esposa, y entonces, pues hacía algo de frío, yo estaba con mi abrigo, mi bufanda, mis lentes, y la cuestión es que cuando empezamos a platicar, él me dice, fíjate que me estaba diciendo mi esposa, ese hombre que está ahí es un tenor, mijo. Entonces, efectivamente, ¿no? Y ya me dijo, y ya yo ya había oído algo de eso, pero dice, o sea, los tenores tienen algo que uno se los distingue. Ve y dice, él es un tenor. Ajá. Bueno, yo no podría distinguir. Pues no. Oye, pero y platícame, ¿cómo se da este concurso y cuál es el objetivo y...? Pues básicamente, pues el concurso, como todos los concursos líricos, pues son iniciados, formados por un conjunto de personas del canto, que es ya de un nivel más alto, digamos, ya cantantes consagrados y a veces hasta empresarios o cosas así. Y se conjuntan para formar un concurso, dar un premio a un primer, segundo, tercer lugar, premios especiales también, y de ahí también pues de repente escoger a gente que les sea útil para algún rol en alguna ópera o cosas de ese tipo, ¿no? Ok. ¿Y tú cómo fuiste a dar con los de Rumania? O sea, ¿cómo los encontraste? ¿En internet? En internet, claro. Okay. Sí. Mira, sí. Interesante. Sí, todas esas cosas se pueden encontrar en internet, solamente que sí hay que buscar mucho, mucho, mucho de repente para encontrar esas cuestiones, sobre todo fuera de México. Aquí en México hay un concurso nacional muy, muy famoso, que es el concurso Morelli, pero no hay ningún concurso internacional aquí en México. Ok. Entonces, los concursos internacionales, pues más bien en Estados Unidos, Europa sobre todo. Y sí, pues es cosa de buscarlos y estar... ¿Y cómo fue la competencia? ¿Tuviste que cantar? ¿Cuántas veces? Claro. Fueron tres rondas, lo que fue la preliminar, la semifinal y la final, donde pues la primera ronda uno escoge un... O sea, para esto en la solicitud a uno le piden una lista de 5 arias de ópera que uno quiera cantar. O que te sepas, claro. Exactamente. O que se tengan montadas, porque obviamente también no es como montar cualquier canción. Sí, lo puedo creer. Y y de ahí uno escoge una, la primera ronda, la segunda el jurado escoge una y uno tiene que escoger otra. Okay. Y en la tercera también el jurado escoge una y uno tiene que escoger otra. ¿Y llegaste a qué ronda? A la segunda. La segunda, ya la tercera, ya. Sí, así es. Sí, oye, sí, pero muy tengo bien. Tengo mi diploma de semifinalista. Oye, excelente, ¿no? ¿Eras así el único mexicano? Sí, así es, el único mexicano. El único mexicano yucateco canta. Les hubieras cantado por allá una jarana. O por lo menos la peregrina. ¿No? Muy bien, vamos a seguir platicando, amigos, con Gustavo Durán, gran amigo nuestro y también consultor. Y vamos a platicar de todos estos temas. No sin antes, déjeme pues recordarle que es viernes. Está el equipo completo, Aranza Angulo se encuentra aquí, nuestro community manager. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también en Periscope, Twitter Live, nos puede ver en vivo. Estamos transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Y pues para todo el mundo, oye, porque ya somos, pues no sé cómo decir, multimedia. Facebook, Twitter, LinkedIn, Periscope, página web, en vivo, broadcasting, radio, y vamos, nos vamos a un corte comercial. Just My Imagination es esta canción de la banda de rock irlandesa de Cranberries. Fue lanzada el 14 de noviembre del 99 como el tercer sencillo de su cuarto álbum de estudio, Bury the Hatchet. Buena música, esta voz de la cantante pues está medio melódica, es un género de rock. Buena música, buena selección, es viernes, empieza la etapa crioterapéutica. La verdad que también el calor como que ya nos va a dejar descansar. Ya viene la temporada de los frentes fríos, en el norte de la República Mexicana ya bajó la temperatura, en la Ciudad de México pues me reportaban hasta que estaba haciendo ya fresquecito y pues ya van a empezar a llegar los frentes fríos, aunque sigue la temporada de huracanes, tenemos todavía este huracán que verdaderamente el huracán Joaquín que se quedó estancado por varias horas ahí en las Bahamas Centrales. Ya se está moviendo, ya está saliendo de ahí. Hay que mantener una vigilancia sobre Bimini y Andros Island, que todavía sigue por allá en aquella zona. El resto de las Bahamas del sureste, incluyendo las islas de Turk y de Caicos y Andros Island, deben de seguir con un aviso de tormenta tropical. El huracán se está moviendo muy lentamente, ya se degradó a categoría número 3. Pero pues se va a seguir, yo creo, lateral, el pronóstico es que siga lateral a la costa este de Estados Unidos y pues hay que mantenerle mucho el ojo a este huracán. Por lo que resta acá en el Caribe, pues no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Continuaremos con los pronósticos de lluvias dispersas entre ayer y hoy en la madrugada pues amaneció lloviendo en alguna parte por allá por Chicxulub pueblo, allá en nuestro pueblo pues se amaneció lloviendo, pero pues hay que mantenerse solamente informados, ya vamos a la última parte, el último mes de esta temporada de huracanes, así es de que hay que mantenerse informados, pero bueno, ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación. Déjeme, oiga, ¿por qué no se va a cenar al restaurante La Mansión? ¿Te gusta La Mansión, Gustavo? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que más te gusta de La Mansión? Pues los cortes de carne y los vinos. Los vinos, como debe de ser. Un buen tenor. ¿A todos los tenores les gustan los vinos, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Los cantantes de ópera son como los golfistas? Yo creo porque, que sí. Sí, sí. Les gusta el chupe, man. La buena comida y la buena bebida. La buena comida y la buena bebida. Y la buena. Bueno, oye, platícanos, porque sigues cantando aquí en el restaurante este, ¿cómo se llama? En La Cosa Nostra. La Cosa Nostra, ahí sigues yendo. Sí, así es. Ahí sí, tienen, sí. Amigos, vaya para allá. Todos para los viernes. Escuchar a Gustavo en la noche. Pero bueno, déjeme decirle, váyase a cenar a la mansión, este restaurante tradicional, steakhouse mexicano, que tiene cortes y tiene platillos tradicionales de hace 58 años. Es un verdadero lujo que podamos tener este restaurante en Mérida con ese sabor, con esa atención. Es un restaurante de lujo. Y mire, pídase unas costillitas al jerez, esas que te las marinan ahí en tu mesa y te traen el anafre y tú las pones al término que te guste. Te hacen esa salsa molcajeteada. Tú le pides el picor que quieras, uh-huh. O sea, medio, mucho o mucho picante, te la hacen ahí molcajeteada, que es una delicia que te hagan una salsa en tu mesa. La verdad que el restaurante La Mansión tiene cualidades muy importantes, únicas aquí en la ciudad de Mérida, y es una tradición pues irse a La Mansión. ¿Dónde está La Mansión? Plaza Solar, el tercer piso, sobre Avenida 49, enfrente de la Hacienda San Antonio Cucul. Está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, no tiene problema de estacionamiento, ya que tiene un edificio de tres pisos con estacionamiento techado. Su coche ni se moja ni se asolea, cualquiera que sea el caso, pero vaya para La Mansión, y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, ¿no? Además, tiene elevador, llega usted directo hasta el tercer piso y no tiene absolutamente ningún problema para llegar por allá. ¿Con qué seguimos, Laura, con nuestro invitado? Pues que nos platique un poquito de cómo es Rumania, de cómo te fue, qué... pues nos quedamos en eso antes de irnos al corte, ¿verdad? Pues Rumania es un país muy bonito, muy como muy antiguo y muy conservador, como si el tiempo se hubiera quedado detenido. encerrado okay. en Rumania. La gente muy amable, muy servicial, muy cálida. Uh-huh. Y algo que llama mucho la atención es que, te digo, hay mucha, por ejemplo, en Sibiu, que es en la ciudad donde estuve, en la parte del centro, que era la ciudad originalmente, que está rodeada por una muralla medieval, tiene casas del siglo XIII. ¡Wow! Y las calles realmente, tú te transportas a otra época. O sea, vas caminando, por ejemplo, en la noche y hay casas, hay paisajes que de repente parecerían escenografía medieval. Oye, completamente, ¿no? Sí, ¿No te pasó algún déjà vu por allá de vidas pasadas? No. Pero lo interesante es que esa región de Sibiu y otras ciudades de Rumania son lo que es Transilvania. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, hubiera sido a buscar cerca a Drácula, de ahí, ¿no? Está el castillo de Drácula, efectivamente. Ándale, sí, de hecho, Drácula sí. es de bueno, por allá. Ya, sí, claro. Ya es para ellos un atractivo turístico, por toda supuesto, esta onda, claro. ¿No? Sí. Sí, porque, de hecho, uno de los taxistas que me atendió me dijo, mira, si tienes tiempo uno de estos días, me llamas, me dio su tarjeta, ajá, y te llevo al castillo de Drácula, no sé dónde, o sea, ya sí los tienen como puntos turísticos establecidos. Sí. Hubiera sido a buscar los descendientes de Chiqui Drácula, ¿no? Sí. Chiqui Drácula, no me acordaba de eso. ¿No sabes quién es Chiqui Drácula? Pues era un artista mexicano que salía en una México. Así le dice al presidente Enrique Peña Nieto. Ay, no es cierto. No veo a Broso. No me gusta mucho Broso. No, y fíjate que, por ejemplo, caminaba yo por la calle junto a un supermercado donde iba yo a comprar algunas cosas. Había un banco que decía Banco de Transilvania, ¿no? Entonces dije, ha de ser Banco de Sangre. ¡Ándale! Hubiera sacado tu copa y hubieras dicho, voy a hacer un retiro. ¡Ándale! Pues ahí tiene usted, amigos. Y bueno, Gustavo también es coach, estudiaste coach de negocios. Y traemos, yo sé que traías un tema importante de lo que hiciste alguna vez en un proceso de consultoría con nuestros amigos los gasolineros. Pero, así es. Aquí, déjame empatar ese tema con lo que encontré yo, un artículo interesante. 9 frases que las personas inteligentes evitan. Uh-huh. Yo no me había percatado. Bueno, yo nunca he intentado evitar alguna frase, será que no soy muy inteligente, ¿no? Pero ¿ustedes sí han evitado decir algunas frases en específico? Pues sí, pues ¿no? A lo mejor dependiendo de la ocasión, ¿no? No sé. No, y más cuidado con lo que quieres decir cuando te reencuentras con alguien o cuando tienes una observación de que reconoces que hay algo diferente. Por ejemplo, acá hay una frase que dice, te ves cansado. Ajá. Y esa es una frase que nunca debes de decir. Ajá. Y pues, ¿cuántas veces no nos han dicho a nosotros, oye, ajá, te ves cansado? O sea, qué fregado estás, porque ya casi te dicen eso, ¿no? Bueno, así se interpreta. Ya hasta terminas diciéndole, ándale, sí, pues me siento mal. Ándale. Exacto. Pero fíjense qué poderosas pueden ser las palabras. No, por supuesto. En ese sentido, ¿no? Sí. Yo me imagino que en esto de la ópera, lo que dices, lo que eran frases poderosas. Bueno, estamos hablando de una obra de teatro con ópera, claro. pero debe de ser fuerte lo que se dice, ¿no? Sí, y sobre todo es curioso porque pareciera de repente que el cantante de ópera solamente se dedica a emitir la voz con cierta belleza, pero no, realmente todas las áreas, los diálogos, son hay que inflexionar con dar el carácter de lo que se está diciendo, ¿no? Precisamente. Claro, porque tienes que meter a la gente, o sea, en esa vivir emoción. El papel o el personaje de lo que estás cantando, porque a fin de cuentas el que canta está transmitiendo un sentimiento, una situación, una vivencia, y claro, te tienes que convertir en el portador de esa vivencia, ¿no? Y claro, ese sentir, claro, claro. ¿No? Sí, no puedes cantar algo que implica que estás sufriendo horriblemente, como si te estuvieras riendo de lo más placentero o de la vida. O más, ¿no?, preocupado por la tonalidad de voz y que te veas muy bien a que realmente sufras ese canto que estás emitiendo. Así, ¿no?, es, porque primeramente y primordialmente la ópera es un género teatral, no musical. Teatral, okay. Y dramático, ¿no? Así es. Fíjense, amigos, interesante. Así que acuérdense, no digas te ves cansado, mejor dile todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien con tu salud? No, creo que no. Ya le eché a perder. Sí. Vamos a un corte comercial que ahorita regreso. Buena música, plush. ¿Qué quiere decir plush? Es el nombre de esta canción. Tú que todo lo sabes. Plush con L. Plush, P-L-U-S-H. No. Plush. No, no es, ¿verdad? Flush. No, yo tampoco. Ni flush, si fuera ni, flush, ni push. Traje. No. Ah, te pones el flush. Te pones el flush. Pero es con pez flush. No, pues no. Buena música, Juanelo, buena canción. Esta es una canción de grunge y rock alternativo de la banda Stone Temple Pilots, editado allá en 1993. Quizás es el tema más famoso de la banda y uno de los mayores éxitos debido a la alta rotación que tuvo el video en la canción en MTV. Esta canción pues es de 1992, 93, allá en la época de ustedes, ¿no, muchachos? Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. ¿Ya habías escuchado esta banda, no? Probablemente sí. Pues sí. Stone Temple Pilots. Buena música, como siempre, buen rock and roll. Mire, es viernes. Ya les he dicho que los viernes haga lo que quiera, pero haga algo, no se quede, ¿no? Así es. De entrada, cargue ya hielera a partir de, aunque ya se van a acabar los calores, pero de todas formas la hielera, es la crioterapia. Así es. Es por la salud. Y así, bueno, que aquí en Mérida se acaben los calores, no es así como que se acaben, ¿eh? No, bueno, aquí, que baje la temperatura a 30 grados, ya sacamos suéteres y todo lo demás. Así en es. Cambio, en otros lados, 30 grados todavía siguen. Sí, decía por ahí una cuestión que postearon, en Mérida, primavera 40 grados, verano 40 grados, otoño 40 grados, invierno 39.9. Sí, ya bajó la temperatura, sí, porque llegó un norte. Sí. Pero bueno, buena música, buena, gracias Juanelo. Déjeme darle una recomendación, amigo. Nuestros amigos de el Centro de Especialidades Médicas, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted los necesita para su salud y la de sus seres queridos. Estamos para atenderlo en urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Yo no le deseo a usted que tenga una urgencia médica, pero es bueno saber que contamos con un hospital de alta especialidad, Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que tiene un equipamiento diseñado exclusivamente para darle a usted el mejor servicio. Ellos se encuentran en calle 60, en 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Bien, déjeme también darles otra recomendación, porque ya mencioné a nuestros amigos de Sadassi. Nuestros amigos de Sadassi, es importante, estamos en época de inversión, amigos, y las inversiones pues tienen que ser realizadas de una manera inteligente. La forma de realizar las inversiones y lo mejor que usted puede hacer es pues invertir en bienes inmuebles porque los bienes inmuebles representan una plusvalía muy importante y donde usted puede tener pues ese retorno o mantener el precio de todo su bien inmueble. El nuevo proyecto que tienen nuestros amigos de Grupo Sadassi, que es Avenida Yucatán Privada Residencial, es un proyecto muy interesante porque son casas de lujo, son casas de residencia, con este concepto de listas llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial está ubicado en una zona maravillosa porque está dentro de la ciudad de Mérida, lo cual lo hace único. Hoy todos los fraccionamientos están fuera del periférico, que para nosotros es estar fuera de la ciudad, aunque ya el periférico va quedando dentro de la ciudad, pero este fraccionamiento está dentro de la ciudad. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece el modelo Santana de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. En la cocina le incluyen la estufa, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Listo para estrenar. Como digo yo, usted nomás carga la hielera y la hamaca y ya se puede meter a su casa. Disfrute con la familia. ¿A poco no debe de tener hamaquero, seguro? Claro. Yo no conozco una casa aquí que no tenga hamaqueros. Disfrute con la familia de las amenidades. Tiene área social para hacer las pachangas, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y un parque sensacional que puede usted disfrutar para salirse a caminar, andar en bicicleta, dado que el fraccionamiento cuenta con vigilancia las 24 horas, 365 días del año, que quiere decir que sus hijos, usted, pueden salir con toda la seguridad. De por sí esta ciudad es muy segura, pero pues esto tiene vigilancia a las 24 horas. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono. Haz una cita 688-6678. Métete a www.sadassiyucatán.mx. sadassiyucatán.com.mx. Diagonal Avenida Yucatán. De veras, síguelos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube como @SadassiMérida. ¿No conoces el fraccionamiento este? Date una vuelta, no, está precioso. Está, ¿qué tal las casas, Laura? Están muy bonitas y sobre todo que tienen ese estar común. Todas dan hacia el centro del complejo. Tienen su piscina, tienen su casa club. La verdad está muy bonito y pues para estar dentro de Mérida eso es una grandísima ventaja, que no tengas que irte después del periférico. Muy bonito. ¿Con qué seguimos, Robert? Pues aquí estamos platicando con nuestro amigo y consultor Gustavo Durán. Pues él viene en representación del ingeniero Gustavo de Jesús Pérez Durán. Así es. Porque él pues anda festejando, ¿verdad? Anda festejando su cumpleaños. Sí, mañana. En grande, y mañana la vamos a seguir, así se cree. Perfecto. Que te mandó a ti en representación de... Así es. Estamos platicando con Gustavo acerca de esto. ¿Cuáles son las frases que, pues según este artículo, dice que las personas inteligentes evitan? Pues yo la verdad que ninguna de ellas evito, pero bueno, ya sé que yo... Luego la riego terriblemente, pero otra de las frases es: ¡wow! ¡Has perdido muchísimo peso! Sobre todo el muchísimo, ¿no? Y bueno, se supone que es un comentario bien intencionado. Ajá. Realmente lo que tratas de provocar es un cumplido, pero pues no caemos en cuenta que parece una crítica, porque estamos hablando de un antes y después en una misma frase, en donde entonces estás insinuando, pues entonces estás muy gordo, ¿no? Bueno, pero yo creo es, que... Como que es muy sugestivo, ¿no? Pues sí, pero lo que pasa es que van cargadas de un juicio, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Aunque yo creo que, por ejemplo, cuando uno ya bajó ciertos kilos y le dicen uno, oye, has perdido muchísimo peso, yo creo que es así como alentador, ¿no? O sea, pues sí, sobre todo si te costó trabajo. Sí, claro. Oye, sí, pues sí, te tocó, pues cerrar la boca, te costó. Sí, así es. O sea, porque subir de peso es facilísimo, bajarlo no, sí, para no, nada. No. Pues, bueno, la manera más fácil de bajar de peso es que usted caiga en el hospital como por 15 días. No, hombre. Que no le deseo eso a nadie. No, pues ahí seguro bajas. Pues, que te dé chikungunya por 15 días. ¿Igual? Y vas a ver si no bajas. No, pero bueno. Bueno, y eso lo debes de cambiar mejor por decir... te ves increíble o te ves muy bien. Uh-huh. Aunque se me hace, para mí te ves increíble, como que ya está medio exagerado, ¿no? A lo mejor, ajá, sí. Sí, te vas a sonar como medio falso, ¿no? Uh-huh. Pues yo sí, creo que te ves muy bien, es suficiente como para decir, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿te ves? ¿Quién se ves? Ándale, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O algo así, ¿no? Yo creo que para dar ese tipo de saludos hay que ser empáticos, ¿no? Ajá. Como para meterte en la vibración de la otra persona, ¿no? Sin que caigas en falsedad, sino ser empáticos y vibrar en un proceso de sinceridad, de honestidad. Pero, tampoco pasarte de sincero, porque hay unos que dicen, oye, sí, me vas a perdonar, es que yo soy muy sincero. ¡Qué jodido te ves! Sí, o qué mal te queda ese peinado, o qué mal te queda ese color, y tú así como que mejor no seas tan sincero y váyase por allá, no siga su camino. Aquí hay otra frase que dice, bueno, esto la he oído en las señoras, de todos modos siempre fuiste demasiado para él. O para ella. ¿Eh? Ajá, sí. Aquí estas frases son chistosísimas. Como esto, pues se supone que es cuando alguien rompe con una persona o a nivel. Pero aquí, pero fíjate lo que lleva implícito ese comentario, que tenías un mal gusto y que hiciste una mala elección. Entonces, lejos de tratar de resaltar que tú eres más que la otra persona, pues lo que llevas al final acentuando es que tenías mal gusto y que tenías una mala elección. Ajá. O sea, por eso están poniendo estas frases. Sí. Es así de, pues, ¿qué querías con lo que agarraste? Oye, no te quejes. Sí, hay gente que hace eso. No te quejes. Pues, ¿qué esperabas, no? O sea, si viste cómo era desde el principio. Oye, pues qué bueno que ya terminaste. Nada, que se perdiera. Se perdió más de la guerra. Oye, pero ¿cómo metemos la pata, eh? Eso es de... Oh, sí. ¿De sí, cajón? Ah, bueno, sí. Sí, pues yo sí he dicho estas cosas. Lo peor del caso, amigos, es de que a veces este tipo de lenguaje... No es que sea malo, simplemente pues estamos acostumbrados a ciertos hábitos en la manera de hablar. Uh-huh. Pero a veces no nos somos conscientes del otro sentido que puede tener. Exactamente, del daño que puedes hacer. Así es, claro. Y ahí es en donde hay que tener cuidado, sobre todo si usted es pues artista como tú, o coach, o quedas con o eres el jefe de una oficina. Pues qué importante es tener cuidado con ese tipo de lenguaje o de conversaciones, porque... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, ¿quién no se acuerda de esta canción de allá ochentera? Overkill es la canción de la banda australiana de pop rock Men at Work. Y fue liberada en 1983 como el segundo sencillo del álbum de estudio Cargo, que fue escrita por el líder cantante Colin Hay. Fíjense, alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y número 5 en el Australian Ken Music Report Single Chart. Qué bueno que le pusieron nombre corto a eso. Y en el top 10 en Canadá, en Irlanda y en Noruega. La canción fue como queriendo darle un estilo de reggae influenciada por el pop rock. Buena música, sí, pues hasta Laura se acordó de esta canción, ¿verdad? ¿Cómo va a ser si casi...? Por el estilo, se ve que es setentero. 83, bueno, sí. Bueno. Todavía de esa época. Sí, todavía tenía influencias de los 70, de música los 70. Sí, ¿verdad? Sí. No se había despojado. O sea, tu época fue de los 60, 70. No, 80, 90. ¿Verdad? Ese, bien, amigo, regresamos. El de mi hermana. Regresamos, disculpen, hace rato, pero me cayó la guillotina. cosa rara, pero me cayó la guillotina. Pero aquí estamos de regreso. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Miren, nuestros amigos de Grupo Modelo, con estos eventazos que están haciendo aquí en la península de Yucatán, Corona Elements toca la parte de tierra que llega a Mérida para descubrir la música rock. Fíjense quiénes van a estar aquí en este gran, gran presentación: Caifanes, Maldita Vecindad, Kinky y DLD, según los encargados de descubrir el poder de la música rock. El Centro de Espectáculos Carta Clara será la sede del segundo concierto del movimiento musical más grande de la península el próximo 24 de octubre. No pierdan la oportunidad, amigos. Continuamos con el éxito obteniendo con Corona Elements, Agua en Playa del Carmen, que se dieron más de 6,000 personas. Ahora viene Corona Elements el próximo 24 de octubre con el elemento tierra y con estos grupos de rock. Oye, escuchar a la Maldita Vecindad o Caifanes ha de ser un buen evento. Estamos felices de que Corona Elements, la marca que logró romper todas las fronteras y conquistar el mundo con el espíritu mexicano. Fíjate cómo ya la Corona, pues es una cerveza mundial, diría yo, ¿no? Sí, claro. Pero no pierde el toque de que es de México, ¿no? O sea, la Corona... Así es. Seguirá siendo mexicana de por vida, ¿no? Claro, claro. Es algo interesante. Y además, amigos, acuérdense que dentro de pronto, pues nuestros amigos de Grupo Modelo van a montar senda planta aquí en Junucma, aquí en Yucatán, para fabricar la cerveza Montejo. Y regresa a la cervecería yucateca, así es de que esté pendiente. Yo le voy a estar dando información de lo que nuestros amigos de Grupo Modelo, verdaderamente, créanme, una empresa socialmente responsable y que está dando mucho, mucho que hablar con todos sus programas, y sobre todo también sígalos en Facebook, porque están con programas muy importantes de apoyo a la comunidad en muchas áreas a nivel mundial, porque es una empresa pues a nivel mundial, ¿no? Es belga, brasileña, mexicana, es una mezcla. Uh-huh. Ya es una empresa mundial. Ya no podemos hablar que tiene una nacionalidad en específico. Pero bueno, Laura, nos acompaña Gustavo Durán. Y bueno, pues estamos aquí platicando sobre sus vivencias de tenor y también platicando con estas frases que hay que evitar. Que no se deben de decir. Bueno, así o bueno, que no se debe, que trate de evitarlas. Las personas inteligentes tratan de evitar. Y bueno, en lugar de decir de todos modos fuiste demasiado para él o para ella, lo más recomendable es decir la que perdió fue ella o el que perdió fue él. Se me hace ya muy hipócrita. Sí. ¿Eh? Bueno, si se te trata de consolar o de enaltecer a tu amistad o a tu amigo, pues, o amiga. Y fíjate, la cuarta frase es que tú siempre o es que tú nunca... ¡Ay, nunca escuchamos eso! Yo no. ¿Cuándo? Sobre todo las mujeres, tampoco no así son. Va, para variar. Es que ¡siempre! Nunca. Es que nunca me compras un vestido. Pues no me dices a cómo los vendes. Y fíjate, nadie nunca o siempre hace algo. Las personas no se ven a sí mismas en una sola dimensión. Así que no las definas como tal. Y bueno, eso es lo que uh-huh. implica cuando alguien te dice, es que nunca prestas atención. Entonces, así como que lo dejas en esa... No, yo no había reflexionado así, como que lo dejas encapsulado en esa misma uh-huh. dimensión y etiquetado, ¿no? Uh-huh. Oye, me imagino. Y esto afecta mucho cuando sobre todo se lo dices a los niños o a los adolescentes. Uh-huh. Ahí sí puedes causar un grave daño. No, pero daño. Yo creo que en cualquier circunstancia, yo me quiero imaginar... que es muy pues muy extensivo, muy el ensayar una ópera, ¿no? O sí. sea, sí, necesitas sí. mucha concentración, memorizarte. Sí, aprenderte la ópera para empezar, pues es todo un trabajo, ¿no? Porque se tiene que respetar mucho las medidas musicales, los ritmos, el tiempo. Así es, todo lo que está escrito en la partitura como está escrito. De ahí, pues obviamente, memorizar el texto. Claro. De ahí interpretarlo, o sea, que cantarlo con las inflexiones que habíamos dicho emocionales. Ajá. La actuación. Que tiene que debe llevar. Debe de estar cargada de frases así, los textos que se dicen en una ópera, ¿no? Claro, claro, o sea, porque casi todas las óperas, sobre todo lo que es de Verdi. Échate un pedacito, ¿no? De allá de Rumania. Digo ya, porque ya va a terminarse a el cantar. Corte, va a terminar el programa. Un pedacitito con lo que participaste. Sí, ándale. A ver. El que más te guste. Algo fácil de algo cantar. Sencillito. Algo sencillito. Algo sencillito. No, así como, pero no hay nada más. No, mi vida. O sea, por favor, mejor. Eso hay que dejárselo al tenor. A él lo estamos entrevistando. Por ejemplo, un pedazo del área de Lucheva en la Stelle de Tosca, de Puccini. A ver, échate. El último fragmento que dice: Lore Fucito. Disperato e non lo amato mai tanto la vita tanto la vita. Órale. Wow. Es algo que también no debe de decir usted. Oye, bravo, muy bien. Híjole, se me enchinó la piel. ¿Cómo se llega a tener una voz así, Gustavo? Bueno, primero que nada, pues se nace con sí, las con características dones, físicas para claro. poder emitirla. De ahí, pues se tiene que aprender a enviarla a resonar a las partes del cuerpo donde tiene que resonar correctamente para que pueda abarcar. O sea, no nada más es función de las cuerdas vocales. No. Porque las cuerdas vocales nada más pues emiten una vibración, pero realmente de por sí cuando hablamos nosotros amplificamos con el cuerpo la vibración claro. de las cuerdas vocales. Pero para la ópera se tiene que amplificar muchísimo más. Usas adecuadamente la boca, el sí, pecho, sobre todo, la nariz. El pecho y la parte de acá, okay. que le llaman la máscara. Ajá. Eso porque tú en el teatro de ópera cantas sin micrófono, contra la orquesta, por así decirlo. Bueno, por eso los teatros deben de estar adecuados acústicamente para que se oigan. Así es, y aún así, pues tú tienes que llegar hasta la última butaca, ¿no? Claro. Oye, pues sensacional. Ay, padre. Deberías de venir más seguido para... Y cantarnos. Y el viernes al fin platicamos. Así es, sí, sí, más ameno. Pues te agradezco mucho, Gustavo. Pues Durán, Gustavo Durán. Cantante, artista, Durán, torero, tenor, ex torero. Así ex es. Matador de toros, pero también tenor. Vayan gracias. A escucharlo cantar. ¿A dónde estoy? A La Cosa Nostra. A La Cosa Nostra. Canta precioso. Todos los viernes en la noche. De aquí así. Van para allá. Gracias, Gustavo. Vámonos. Pues gracias y espero, amigos, les haya encantado este canto que nos regaló Gustavo. Gracias, Robert. Buenas noches a todos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.